empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señores, son las mañanas de Benjamín Argumedo. Lo agarran en San Francisco, lo agarran en San Francisco, de los Adame mentados. Llegaron a Zacatecas, llegaron a Zacatecas con Argumedo amarrado. Lo bajaron de la sierra, lo bajaron de la sierra, todo liado como un cohete. Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a Sombrerete. Oiga usted, mi general, oiga usted, mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile en público de la gente. Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con las armas en la mano. Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado en el panteón de Durango. Adiós también al reloj, adiós también al reloj, sus horas me atormentaban. Pues clarito me decían, pues clarito me decían las horas que me faltaban. Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señores, son las mañanas del general Argumedo.